Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Te oigo algo bajo. ¿Ahora? A ver, ahí mejoró un poquito. Ahí mejoró un poquito. Bárbaro. Vale, perfecto. Sí, pues estoy en Freire, provincia de Córdoba. Ah, mira vos, está en la República Argentina. Provincia del Uno. Mira. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien. Queriendo hablar de tránsito contigo. Bueno, un poco por repercusiones que he tenido con respecto a esto, al llamado permiso por puntos o la licencia de conducir por puntos, quería decir dos o tres aspectos más. Con respecto a ello, porque en definitiva, insisto, me vanaglorio porque es un gran cambio que va a venir en seguridad vial, quizás este cambio que hemos estado esperando desde hace décadas, y es que todos los aspectos de la seguridad vial, basados principalmente en la formación del conductor y también obviamente en el control, que son las dos pautas principales relacionadas con el permiso por puntos, se van a hacer eco en este proyecto. Espero que sea un proyecto de ley, puede ser también a través de decreto. Lo importante sí que todas las 19 intendencias lo apliquen. Recordemos que el conductor va a seguir haciendo sus tareas habituales, pero a partir del momento de aplicación de esta normativa va a tener un determinado puntaje. Estoy dando a modo de ejemplo porque, insisto, el sistema brasileño, el sistema argentino, el sistema español son diferentes. Voy a dar simplemente un ejemplo. Tú con tu licencia de conducir, independientemente de los años de manejo, vas a tener 10 puntos. Cada infracción que tú cometas, y esa infracción, obviamente, debidamente notificada, debidamente firme, en el sentido que, bueno, tú has hecho todos los descargos pertinentes y la administración, o sea, la intendencia o la policía caminera o el Ministerio de Transporte consideran que la infracción sigue su trámite y tienes que aplicar la sanción que corresponda, bueno, tendrás un retiro de puntos, que puedan ser un punto, dos puntos, cinco puntos, dependiendo de la gravedad de la infracción, y va a llegar un momento, que esperemos que no, pero que sí, sigues cometiendo infracciones, puedes llegar en un determinado lapso, normalmente se toma un año, pueden ser dos años, a perder todos esos 10 puntos que tendrías en la licencia original. Si eso ocurre, vamos a imaginar que en tres meses pierdes los 10 puntos, automáticamente esa licencia, o llamada permiso para conducir, deja de tener valor, o sea, tú no estás habilitado para conducir, por más que tengas el carnet tuyo, es como que no lo tuvieras, y obviamente para obtenerlo tendrás que hacer los trámites como desde el inicio, o sea, iniciar un proceso de habilitación. Entonces, bueno, se tomará en cuenta tu antigüedad y demás, pero tendrás que sacarte nuevamente la licencia de conducir, rindiendo los exámenes teóricos o las pruebas prácticas o lo que indique la normativa. Está la opción en la mayoría de estos países que una vez que vayas perdiendo puntos, si tú quieres volver a tener a foja cero, volver a tener los 10 puntos iniciales, poder hacer cursos de capacitación, que creo que es una de las mejores medidas que tiene este proceso, este sistema, y que ha tenido gran resultado tanto en España como en Brasil, que es yo como conductor que cometí un error y, bueno, tuve esta infracción y en lugar de tener los 10 puntos tengo 7, pero quiero volver a tener los 10, bueno, yo concurro simplemente por mis propios medios a un curso de capacitación que normalmente tiene que ser brindado por personas capacitadas para ellos, aquellas escuelas de conducir realmente capacitadas a nivel nacional, que tendrán, me imagino, un certificado a nivel nacional o del departamento, pero que indiquen que son personas capacitadas para dar clases de conducción, y a partir de eso puedo recuperar los puntos. Realmente, insisto, es un sistema que exige casi una reeducación vial de todos los actores, porque mal que bien todos en algún momento cometemos infracciones y todos nos gustaría obtener el puntaje perfecto, o sea, ese puntaje 10 de un conductor que no ha cometido ninguna infracción. Bueno, esto creo que es una de las grandes medidas y bueno, espero que el país esté a la altura, esto se aplique lo antes posible e insisto, lo fundamental que sean las 19 intendencias departamentales. Entonces, Lucas, que una vez que esta disposición, este sistema de puntajes entre en vigencia, a cada uno de quienes tenemos la libreta de conducir nos van a hacer un nuevo examen. O sea, si pierdes el puntaje, sí. Si pierdes el puntaje, o sea que si exactamente, exactamente. Si cometes algún error, pero no automáticamente el cambio de sistema implica que se te tome un examen. No. Bien. No. Bien. Por supuesto que no. Sí, en caso de perder puntos, si llegas a la pérdida total de esos 10 puntos, imaginemos que sean 10, si estos pueden ser 12, pueden ser 20, porque cada sistema es diferente. Pero bueno, imaginemos que son 10 y los pierdes, no tienes más licencia de conducir. Si quieres obtenerlo nuevamente, tienes que hacer el examen desde el inicio, como el cero, como que nunca hubieras tenido licencia de conducir. Bueno, y en los hechos, ¿cuándo va a suceder esto en Uruguay? Bueno, insisto, la noticia un poco la brindé porque vi que ya se le dieron los ojos al tigre, digamos. Uh-huh. Esto, después de arduas reuniones, salió la comunicación del Congreso de Intendentes en donde se unificó el sistema de infracciones, por más que cada intendencia pueda tener alguna UR más o menos de cada valor, y eso automáticamente, ahora que tenemos un registro único, porque hoy por hoy el registro de la licencia de conducir está también dentro del programa del SUSIBE, ya es muy sencillo, a manera que se van cargando las infracciones, que las infracciones no se van a cargar si no están dentro de ese sistema único, bueno, nos irán debitando puntos, y ahí podremos consultar en internet, bueno, Lucas Fachelo, cuántos puntos tiene en su licencia de conducir, y ahí sabré si tengo los 10 puntos totales o me han quitado alguno por alguna infracción, ya sabré que tengo una infracción, que podré recurrirlo, insisto, esto no viola ningún tipo de derecho, pero también sabré que si tengo 0 puntos, bueno, no tengo licencia de conducir, o sea, no estoy habilitado para conducir y tendré que ir a la intendencia a sacarme la licencia nuevamente. O si quiero volver a tener mi puntaje perfecto, ver quiénes son las personas habilitadas o las empresas habilitadas o las organizaciones habilitadas para darme un curso como de reinserción, digamos, de reaprendizaje de licencia de conducir. Lucas, gracias por tu aporte. Buenas estadías allí en Argentina. Gracias, muy amable. Saludos. Hasta la semana próxima. Chao. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Fachelo.